La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a la edición 143 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Chapa desde el camino entre Mar del Plata y Miramar, por ahí está Julio festejando su cumpleaños también, Radio Asamblea, Radio La Colectiva, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, la red de radios independientes próximas a Nueva York también se suman a poner La Otra Oreja, por supuesto. Y ya transitando el quinto año, FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Estamos próximos allá a preparar el mate con yerba mopicuá de los compañeros que están en Bulnes 14 acá en Capital Federal. No solamente yerbas orgánicas, yerbas de cooperativa, distintos estacionamientos. ¿Sabes que hay una yerba específicamente para tereré? Vamos a esperar los calores ahora que estamos en... Falta, ¿no? Falta un toco para esos calores y volver al tereré. En la operación está Paula Prati, en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe cuando pasamos La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos esta edición de La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en el marco de la caravana de los familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en Guerrero, en México, el programa pasado pasamos muchos temas y algunos testimonios que recogimos de la pasada de estos compañeros por acá, por Buenos Aires. Están por Uruguay en este momento y se van a Brasil, ¿no? Y nos quedaron muchos temas musicalmente para pasar, ¿no? Y seguiremos reclamando por la aparición con vida de los 43 estudiantes. Vamos a escuchar un rap precisamente que hicieron por los 43 y también una canción de los estudiantes de Normales, los normalistas de México, cantándole a los 43 por La Otra Oreja. Porque no son 43, somos millones de voces. Tito Santa Ayotzinapa. Tienen esperanza, también viven con un sueño. Tienen la energía para enfrentar esta vida. Tienen una mente y un corazón valiente. Son estudiantes, su normal está presente. Lápices y libros también cambian un estilo. Suda su cabeza, pues también son campesinos. Ayotzinapa y su bandera, enfrentando pobrezas, hambre, desigualdad, injusticias y fierezas. Mis hermanos y paisanos tenían un ideal, cambiar un poco su destino, pero fue fatal. Se toparon con aquellos que albergan la maldad. Se toparon con aquellos que no conocen piedad. Se toparon con corruptos, ambiciosos, poderosos. Son capaces de atacar como fieras, destrozar ilusiones y caminos y sus vidas acabar. Son 43 los desaparecidos. Son 43, eran hermanos y amigos. Ellos son los dueños de una sociedad. Ellos son los sueños destruidos sin piedad. Mis lágrimas se salen por esta frustración. Sus novias, sus padres y toda su ilusión. Los pequeños detalles y toda su energía. La esperanza que llevaban con sus radiantes vidas. Ahora solo queda esta insatisfacción. Ayotzinapa, mi guerrero y toda la nación. La sangre han derramado su maldita ambición. La sangre han derramado su maldita ambición. Este corazón enfrenta el dolor. El dolor cuenta que 43 y otros dos. Ayotzinapa sufrió, mi guerrero sufrió. Ayotzinapa sufrió, mi guerrero sufrió. El dolor cuenta que 43 y otros dos. El dolor cuenta que 43 y otros dos. Me llena de tristeza ver la delincuencia que existe en este planeta. Me da miedo caminar, que me vayan a secuestrar y asesinar. Más terror me dan ver lo que le hicieron con Ayotzinapa. Policías involucrados, presidentes malvados destruyeron la vida de estos soldados del estudio. Eran el futuro de un México más seguro. Están desaparecidos, no son 20 ni 10. Son 43 vidas destruidas, familias destrozadas, el gobierno abandonadas. Luchan con sus manos, que regresen los hermanos. Si juntos apoyamos, tal vez los encontramos. No pierdan ánimos. Nuestra arma es el estudio, pero de nada sirvió. Cuando enfrente se toparon a gente con ambición. Ayotzinapa, mi guerrero, la sangre derramó. Más de 40 familias que el coral les destrozó. Espero duermas tranquilo y no te pese la conciencia. El pueblo no te quiere, ya colmaste la paciencia. Se cosecha lo sembrado, pero no se siembran cuerpos. Solamente alimentas a los malditos cuervos que están en el gobierno. Yo no me creo tus cuentos. Las heridas que nos causas no se curan con el tiempo. Pero existe un Dios supremo que todo sabe y lo ve. Espero que tu castigo lo disfrutes tú también. Terrorismo del Estado es tu hegemonía social. Créeme que no se ha olvidado los delitos que hay atrás. 2 de octubre no se olvida y hoy menos se olvidará. Porque ya basta de tantos abusos, de tanta impunidad, del terrorismo que nos rige como país. Abre los ojos y por lo menos ten un poco de conciencia. Y este es un llamado para unirnos todos en fuerza. Si nuestros antepasados pudieron, nosotros también podemos. Es la hora de juntarnos, gritarle y exigirle al país lo que nos debe. Nos debe 43 almas y millones de almas más que han luchado por la verdad y han caído como guerreros. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¡Alerta! Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño. Por quererse superar. Madre, ya me voy de casa. Me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse

Sí, este, no es un cantante conocido el que cantó la canción de recién por los 43. En realidad son canciones que se están grabando en los conciertos públicos. Quizás no son profesionales, ¿no? La mayoría no son grabaciones también de estudio. Están hechas en la calle y nos la están mandando desde México. Saludamos a oyentes que están poniendo la otra oreja y agradecemos a Silvia Majul, la prensa que nos posibilitó ir a ver ayer a Los Mareados. Y la semana que viene está Joselo y Chano Domínguez, música flamenca pero con onda jazz. El que quiera ir, nos llama, 4864-0489 y 4866-1095. Estamos sorteando entradas para el sábado próximo aquí en Buenos Aires. También nos pueden escribir al mail, se pueden anotar por mail. Y el jueves estaremos sorteando las entradas para los oyentes que tienen la posibilidad de estar en Buenos Aires el sábado próximo. Y que, bueno, en las repetidoras, ¿no? En las tantas repeticiones de La Otra Oreja también están escuchando, y por eso damos la posibilidad del sorteo, no solamente la posibilidad de llamar al aire aquí a la tribu. Bueno, y de músicas grabadas vamos a ir a dos temas que nos mandaron desde Perú. Compas de Perú que están llevándola adelante con una lucha tremenda, mucha garra le están poniendo a pesar del silencio de los medios, ¿no? Como casi siempre ocurre. Ya está Laura desde Buenos Aires, compañera con la cual recorrimos el norte de... Bueno, de América, digamos el Centroamérica. Estuvimos en Centroamérica saliendo de México, Guatemala, El Salvador, ¿no? Estuvimos juntos por ahí y bueno, quiere entradas, se anota ya para ver al Chano Domínguez en Hebraica el sábado que viene. Decíamos de músicas que están sonando, de resistencias ahí en Perú, pero vamos a escuchar música que no tiene mucho que ver con la cortina, con aires. Vamos a escuchar Mestiza y Neblina, Me Presento y Abuso de Poder, Gabilonia. Me presenta mucho gusto Juliana Muñoz González, 18 años de edad, para el público que no lo sabe. He sabido ganar a la audiencia y a todos los reales, porque ya son 6 años partiendo las instrumentales. Así que dale, Neblina, no pare, toca en varios lugares, lares, discotecas, bares, pare de contar. Y si yo me pongo a juntar a todos los que lanzan punta, me preguntará, ¿será pana que ya no tiene yunta? Mi junta, dime cuál es el lío, o estando lío, que yo esté sonando, ya ya pega unos temitas míos. Si ustedes me río, todo lo malo se lo lleva el río, y estoy donde estoy porque el público lo ha permitido. Si tienen los atías de decir que no contiene contenido, mi hijo, si mi raca, todo gente tiene. De rimas que está compuesto todo mi ADN. Y aseguran médicos que todo de rima desde gente. Se me vienen mil compases a la mente. Voy a aclararles que algo para que entiendan que este poco es gente. Me van a escuchar desde el viejo hasta el indigente, porque yo soy la prueba de que el rap no es para delincuentes. Uso lápices para todos esos aprendices que se creen reales porque apoyan dos rimas que dicen. ¿Qué les pasa? Reacciones no se copian de otros países. Sé que por eso que siempre se olvidan de nuestras raíces. Y ahora pregunto qué le pasa, si llego a un lugar miran raro como si viniera de la NASA. Me criticaban cuando iba pa' una plaza, y ahora dicen come mierda porque no salgo de casa. ¿Quieres saber cuál es mi interés? No es conseguir dinero, sino llegarle a la audiencia al corazón. Mucha gente te amará simplemente por quien eres, y otras te odiarán simplemente por la misma razón. Ya, es que no puedo decir que soy quien más rapea, ni llamo la atención para que la gente me vea. No importa lo grande que en el rap, panita, te creas. Si no tienes corazón para rap, dime pa' qué rapea. Tengo líricas perfectas como grafitero un tag, y no precisamente mi influencia en el quijo es tu fa. Aquí soy necesaria como pa' malandros que el clic-clac, y soy la hija perdida que nunca encontró la mamá del rap. A mí me vale lo que piensen, esto lo hago a mi manera, sin importar quién sea primera o lleve delantera. Esto se trata de hacer ramo de quien sea la más rapera. Respeta y no sepa jugo, son las reglas callejeras. Vengo como un capataz, capaz de más al ras te vas que en rag improvisando. Soy la única rapper de la faz. Tal vez tú crees que porque saques dos o tres te mitas rimando la frase de esa forma sonará. No sé qué harás, querrás grabarlos otra vez o quédate para ver cómo te quitas el disfraz. Jamás pensé que usted sería igual a las demás, pero te revelaste como lo hizo Satanás. ¿Qué harás si ves que corro y te dejo atrás? Te alteras, te desespera, te reprendo estando en paz. ¿Qué va? Me da la dilla tanto explicar, lanzar tantas de mis rimas igual nunca entenderás. ¿Qué? Yo rapeo todo el mes, dime tú qué es lo que es. Pensé que habían 10 raperas, pero solo suenan 3. Yo me pregunté por qué, tu furia y todo tu estrés. Pero tranquila mamita, si será hasta la vejez. Es que tengo fluidez, como en el mar un pez. ¿Por qué crees que siempre me escribe tu novia y tu ex? Pero yo le digo nes, porque es demasiado nerd. Yo ando con un tipo serio, a ti te buscan es por sex. Ey, tú quieres hablar paja, quieres criticarme a mí. No tengo la culpa de ser rapera con cuerpo de mí. No tengo la culpa de tener actitudes de actriz. De que no te den dinero, patrocinio y a mí sí. Te asustaste con mi voz, pequeña pero feroz. A mí solo me rescatan héroes como Mario Bros. Tú rapeas y dicen fo, yo mando en el hip hop. Soy como el funcionamiento del motor de un fotocross. Me sigue una multitud por mis videos en YouTube. Y tengo más propaganda que el gatito de Bubalú. No nos digan come mierda, pues no comemos pupú. Te estamos haciendo lo que un día quisiste hacer tú. Que sueno por la zona, que soy pano fanfarrona. Tú no puedes decir eso si no me has visto en persona. Me critican y me clonan, mejor que no se la coman. Y empiecen a respetar a quienes tienen la corona. Y empiecen a respetar a quienes tienen la corona. En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran a esta hora los 6 auxiliares bachilleres de la policía que según los primeros indicios participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía. Las imágenes muestran como al mismo tiempo otros 3 auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace 2 semanas aproximadamente, es pieza clave dentro de la investigación. El coronel César Pinzón, director de la policía en Bogotá, confirmó que una de los policías ya confesó lo sucedido. El hecho tiene varios agravantes. Los victimarios de cierto informe, la joven pertenece a una familia desplazada que ocupan el parque de servicio de Bogotá. Inmediatamente se ordenó a su comando de que tomara la familia. Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the password here. What happened? Wait. Hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, I got my passport, nigga. Chill. What? Oh, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Acentúa, la división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha, llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora, matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Llegó la rampa para